mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al gigante jugando con los niños. Estuvieron jugando allí todo el día, y al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. Pero, ¿dónde está el más pequeño?, preguntó el gigante, pues lo quería más que a los otros. No lo sabemos, respondieron los niños. Se fue sin que nadie lo viera. Díganle que vuelva mañana, dijo el gigante.